El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Buenas noches, México. Buenos días, Londres, que va amaneciendo. Mi nombre es Cargen y no me escucho, no tengo regreso. No sé si estamos bien. ¿Sí estamos bien? ¿Sí, cabina? Gracias. Digo, ya saben, por este rollo de uno que ya es internacional, bueno, pues, se le sube un poquito, pero no. Cálmate, Cargen. Pues buenas noches, mi nombre es Cargen. Estoy muy, muy contento de estar con todos ustedes. Ah, ya me escucho, gracias. Eso. Es que, ¿sabes qué, cabina? No me había subido los audífonos. Les presento nada más y nada menos que a la prima de este programa. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo les fue el día de hoy? Bien, bien. ¿Bien? Pues sí, ¿qué te digo? ¿Así nomás bien? ¿O re bien? Mira, escucha el fondo. Súbele, mi Freddy. Viernes, buena onda, buena vibra, 8:08. Ya escuchando la rola, ahora yo te pregunto a ti, ¿de qué humor estoy, caramba? Muy buen humor, parece Doña ser. Doña Pilar, por favor. ¡Me paro de pie! ¡Eso, caramba, eso! Es viernes, hay que relajarse, señores. ¡Sigo sin internet, gracias! Bien, ahí, ¿qué? ¿Por qué no lo arreglas? Ah, ahorita les digo. Okay. ¿Ahorita nos dices? Ok, ya no me paro de pie ahorita. Fue error de Ángel. ¿Ángel? ¿Sí? Si no está, hay que echarle la culpa a alguien. ¡Ah, perfecto! ¡Fue culpa de Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Otra de esas te me vas! ¡Y te callas! Pues déjenme decirles, déjenme comentarles, déjenme apreciarles. E informarles que me paro de pie se ha convertido ya en una expresión popular en el Twitter. No. Jafet Petriovsky. Bueno, me voy a dormir, pero antes me paro de pie y me echo un cigarrín. Ah, déjame, le pongo aplausos, porque se los merece, ¿cómo no? Están haciendo esto institucional. Mariana. Es que yo no entendí de tweets de adultos. Sea como sea, me paro de pie. Es parte de mi vida. Y me paro de pie yo también por eso. Todos nos paramos de pie en este programa, mi querida prima. No, pero... solo en este programa, Ya se está yendo por todos lados, todo el mundo se está parando de pie. En mi escuela, en un momento que lo dije, todo el mundo ya se para de pie. Hubo un proyecto de Grisi y en plena empresa... La tenía, viene con el FIFA, fofú. La metió donde las arañas tejen su nite. Bueno, había un proyecto en una empresa y todo el mundo... Cuando alguien exponía, se paraba de pie. Perfecto. Esa es la actitud. Yo digo que me paro de pie no es un estado. Es una actitud. Una forma de vida. Exactamente. ¡Saludo en los controles al buen Freddy Mercury! ¡No, ese no! ¡Ese no, por favor! ¡Oye, está de moda Londres! Sí, pero mejor Freddy Van Buren. Es el corredor de autos, así... ¡Machote, el hombre! Hoy te traigo una rola, mi rey. Hoy te traigo una rola. Yo siento que te amo, Cargui. Y aparte te cortaste pelo, estás estrenando orejas, ¿no? ¿A la David Beckham? Ahora sí te vemos las orejas, carnal. ¿Verdad? Al menos eso me ven. Menos mal que nada más es eso, evidentemente. Oh, ¿qué pasó, prima? ¿Ya ves? Luego, evidenciar la familia. No, también se le vio otra cosa en el cuello, pues no voy a decir nada porque no soy chismoso. ¡Déjele! Nos paramos de pie todo, ¿va? Sí, definitivo. Pues hoy tenemos muchas cosas, tenemos información de cine, tenemos información de Juegos Olímpicos, que mañana juega la selección mexicana de fútbol en un papel histórico. La primera medalla que se va a conseguir en Juegos Olímpicos. Ya se consiguió. No, ya está. Pero no sabemos a ver de qué. Si es áurea o plateada. Sí, no sabemos si es chocolate, chicle o migajón. Pero mañana la selección mexicana va con Brasil. que si nos vamos un poquito a la historia más reciente, ya son clientes frecuentes de México. Exactamente. Sí. Ya son clientes frecuentes de México. Entonces vamos a ver qué pasa con México mañana. En los clavados tenemos actividad en... En mi casa, en mi casa hay actividad. En la mía también. No, ya con eso es suficiente. No, eso es más que no van a dejar ver el partido. Eres un baboso. Ok. Pues mira, ¿qué te parece? Ahorita son 8:11. Te voy a poner tu rolita. Ya. A ver. De una vez. Venga, de ahí pues. De una vez. Esto lo canta ella y el galán de... Ella y se llama El Galán de Vecindad. Ah, sí. Ah, ¿verdad, mi rey? Son las 8:00 p.m. con 2 minutos. Regreso con saludos. De la noche con 15 minutos y seguramente el elevador bajó porque va llegando la Angelita, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Mientras, vámonos un corte y ahorita regresamos. Estás en La Mejor. ¡Au! Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en El Fotograma. Continuamos. Ocho de la noche con 18 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Y quiero decirle, Angelito, hola, amigo. Hola, buenas noches, queridos amigos de la estación. Pues una disculpa por haber llegado tarde. Estaba atorado en el metro y en el baño, desgraciadamente, pero bueno, ya estoy aquí. Para los que crean que los locutores viajamos en coche último modelo o que tenemos un, espacio exclusivo de estacionamiento, pues créame que no es así, mi querido radioescucha, así que lo invito, lo exhorto a que se anuncie con nosotros para que este programa se financie por su cuenta. Un comentario. Más bien, esto va dedicado para ti, mi querido Angelito, ya que estabas atorado aquí. Mira, fíjate. ¿Qué pasó? No sé tú. Pero yo. Gracias. Sí, de hecho es lo que escuché hace unos minutos, pero en fin, ya estoy aquí con ustedes. Una vez más, aquí cuando son 8:19. Ok, mi querido Angelito, formas en las cuales se pueden comunicar con nosotros. Ah, pues muy fácilmente, tenemos el Facebook. En el buscador colocan el fotograma y somos la primera opción. Ok, también tenemos el Twitter, que es CargenEnc. @CargenEnc. CargenEnc. Ok, @CargenEnc. Ahí nos pueden seguir, nos pueden dar todos sus comentarios. A ver, en un ratito meteré la tweetcam. Perfecto. En un ratito. Me gusta la idea. Y vamos a ver qué hacemos. Ok, ¿en qué otro medio nos pueden contactar? Tenemos el teléfono en vivo, mi querido Freddy, si es que lo tienes por ahí. Sí, es uno blanco muy bonito, tiene... Perfecto, me gusta tu descripción. Pero... ¿El número es? 52-11-87-10, caballero. 52-11-87-10. ¿Te lo aprendiste? 52-11-87-10. ¡Wow! ¿Tú te lo aprendiste? Claro que sí, 52-11-87-10. ¡Me paro de pie! Ok, también tenemos, si no tienes radio y tienes tele, pues si tienes tele, ahí nos ves. Escucha la mejor. Ahora también a través de los canales de audio del sistema de cable Dish. Si tienes Dish, busca el canal 832. Y si tienes tele, súbele, compa. Por eso somos la mejor. Disponible solo en la República Mexicana. Pues ahí está, mis queridos amigos. Tenemos una llamada en el 52-11-87-10. A ver, bueno. ¿Bueno? Buenas noches. ¿Quién habla? Fer. Hola, Fer. Fer. Ah, es que... Fer. No, Fer. Hola, Fer. ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Muchas gracias, Fer. Nada más una observación, porque cuando entró la llamada dijo, bueno, no es bueno, es buenos, buenísimos, por favor. Y talentosos. Pero la verdad es que tengo perra aquí. Yo entendí otra cosa. Yo en lugar de una O le puse una E y bueno, mi mente voló, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué le debemos la llamada, mi querido Fer? Fer. Bueno, Fer. Fer. Porque el día de hoy cumplo 6 meses con mi novio y le marco para decirle que en bonitos meses juntos. ¡Eso! ¡Doña Pilar! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Eso nosotros! ¡Que aguante, caramba! ¡Que aguante! ¡Que todos se paran de pie! Ok, a ver, todos en corito, que nos regalen un me paro de pie. ¿Listas? Una... dos, tres. ¡Eso! ¡Enorme! Todo México se para de pie con nosotros. Y a ver, ¿y cómo se llama el novio? Mi novio se llama Brian y lo amo muchísimo. ¿Dónde se encuentra ahorita? Frente al radio escuchando. Oye. El flojo hacia el costadote con la computadora encima escuchándolos. Oye, Fer, ¿podemos saber el apellido del novio? Sí, se llama Brian Casares Osorio. Ah, bueno, se oye bonito, ¿no? Es un Brian Sánchez. ¡Papá, de pie! ¡Papá, de pie! Él también se para de pie. Mira, ya ves, hasta el novio lo andamos parando de pie. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema, Carguen? Con la juventud actual. ¿Cuál es? Que no entiende el sentido del me paro de pie. No, pero si obviamente entendemos el me paro de pie, por eso decimos felizmente. ¡Dios! Me acaban de dar un nuevo sentido. Ese noviazgo ya se consumó. Eso después de 9 meses va a sonar como... Algo así. Oye, pues ya le mandamos tus saludos a Brian, ya platicamos contigo, Fer, ya te cabuleamos otro ratito. ¿Qué más quieres decirnos? También, a ver si me pueden poner una canción así del recodo que se llama Me Gusta Todo de Ti, para dedicársela a mi novio hermoso, precioso, y que también se pare de pie a bailarla. Nada más no le hagas mucha promoción porque nos vamos a encandilar con el novio, espera. Sí, no, aguanta, aguanta. Ay, al rato te voy a pedir su teléfono. Ay, ay, Brian, cada vez chiquito. Chiquito. Sí, no, que para que sea pasivo y activo el hombre. ¡Oh! ¡No tiene problema de alumbramiento! ¡No, yo ya con eso ya me siento contento! Ya me siento contento. ¿Te sientas o te sientes, Carguen? Botas preciosas, hermosas. ¿Te sientas o te sientes? Me siento de sentir. ¡Ah! Perdón, no te escuchamos, Fer. Ok. No, les mando un saludote, los amo a todos y los escucho todos los viernes y les hago muchísima promoción para que todos los escuchen. Brian nos ama, güey. ¿Oíste, Brian? ¿Escuchaste, Brian? Somos cuatro en la lista, Brian. Los amo, ¿ok? Para que no haya malinterpretaciones. Ándale, Brian, okay. Ándale. Tómala, Brian. Toma la barba. Saluditos, Brian. Ok, bueno, entonces ya los dejo para que sea con el programa padrísimo. Ok, mi Fer, pues muchas gracias. ¿Hasta dónde, en dónde te paras de pie? Se nos olvidó preguntarte. Aquí. ¿En dónde estás? ¿Dónde? En la colonia del Valle. Y hasta la colonia del Valle. ¡Me voy! ¡Gracias, Fer! ¡Eso, bye, bye! ¡Bye! Oigan, tengo saluditos aquí a Jafet Petrikowski, que dice, escuchando, me paro de pie y me quito el sombrero. No se escucha nada en la página, dicen por aquí, Alan Samaniego, al cual también le quiero mandar un saludo. ¿A quién más? A Isabel GM, que también ya nos está escuchando. Ah, y otro, hubo una chica que me dijo hace rato por Facebook. Dice, te escucho hoy sin falta, no voy a salir, mándame saludos. Ella se llama Kika Yaz Martínez, ¿ok? Entonces ahí tenemos, mira, hasta mensajes. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Gracias por seguir conectados con Me Paro de Pie Online. Perfecto. Mira, pues, ahí, mira, ve, escucha, súbele tantito. Es el shuffle. Es el shuffle. No programé nada. O sea, hoy es un viernes. Cool, buena onda, buena vibra. Sabrosón. Sabrosón. Un día antes del juego de la selección. Súbele. Bájale. Ya lo tengo como muñequito de Sololoy. Súbele. Bájale. Ah, era el volumen. Sí, claro, claro. No, mi micro. No, pero por favor. Ok. Tenemos también, aparte de la televisión, del Facebook, del Twitter, tenemos una página de internet donde ustedes, sí, ustedes pueden escucharnos. ¿Cuál es esa página, mi querido Freddy? En Chiapas, Tabasco, Veracruz y Distrito Federal, a través de la mejor 560 AM, se escucha el Grupo Radio Digital, Tradición en Comunicación. Ok, gracias mi querido Freddy, gracias. Qué bonito. Sí, yo sé. Además tenemos, si ya, mira, si no tienes radio, ni tele, ni compu, estás sumido en la depresión, pero tienes un teléfono inteligente como iPhone, BlackBerry o cualquiera de las aplicaciones de Android, también puedes escucharnos por ahí. Ahora puedes escuchar la mejor desde tu celular con sus aplicaciones para iPhone y BlackBerry. Podrás escuchar la radio en vivo, nuestras estaciones virtuales, los últimos podcasts, noticias, promociones y más. Descárgalos ingresando a www.lamejor.com.mx. Somos la mejor. Ahí está. Ya tenemos todos los medios de contacto, ¿están seguros? Completísimos. Ok. Kika Jazz me dice que quiere venir a hablar de su estancia infantil Crayolitas. ¿Que con quién tiene que hablar? Conmigo. Y contigo. Y con Angelito. Y con Angelito. Y con Freddy. Y con Freddy. Y con la productora. Pues con todos, ¿no? Pues sí, que venga a hablar con nosotros, pero ¿tiene que hablar a dónde? Al 52 11 87 10. ¿Con quién? Con Freddy Ortega, si quieren. Ah, o Lupita. Nada más si quieren, ¿eh? No, sí, pues si no quieren. No está Freddy Ortega, pero bueno. Dale chance lo del Ortega. Está bien menso. Está bien. Bedoya. Disculpe. Venga, para que se entretenga. Ok. Hay una Vamos a ver. Para cualquiera. De la actividad en Londres el día de mañana, tenemos mexicanos. Tenemos nada más y nada menos que el Tri, que busca la medalla de oro. Ojalá. ¡Qué padre! Yo siempre he escuchado a Alex Lora. Lo quiero y le mando un abrazo. Tú puedes, Alex. ¡Y que vive, no ganar! No, güey. ¿No es ese tri? No, no, el tri, la bandera tricolor. Tiene mucho corazón. Qué bonita canción del 86, ¿no? Fue exactamente. Tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes. Ajá. Tenemos mañana a las 2:45 en el pentatlón moderno, perdón, a Oscar Soto en el varonil. Sí, pues sí, en el femenil Oscar, pues como que suena medio. Ay, ¿no? ¿Qué tal si es Oscar Joto en vez de Soto? Oscar Joto, ay, vamos. En el atletismo, en caminata, tenemos tres representantes en 50 kilómetros: José Leiber, Horacio Nava y Omar Cepeda. En la caminata de 20 kilómetros tenemos a las 11 a Mónica Solórzano. Y la final de 5000 metros a Juan Luis Barrios a la 1:30. Está bueno, ¿no? Digo, mucha actividad mexicana mañana, a un día de que termine Londres. Sí, ya desgraciadamente se acabaron estas justas mundialistas. La verdad es que nos pusieron a ver el deporte más allá de lo que regularmente lo hacemos. Mañana juega México. La verdad es que estamos muy emocionados. Freddy ya me dio miedo. Es que dices, tristemente terminan estas justas olímpicas. Tristemente para el hombre, porque para la mujer dice, ya estoy hasta aquí de deporte en toda la tele, en cualquier canal. Ya estoy hasta aquí del deporte. Del deporte, pero también ves a las figurillas que están ahí. ¿A qué figurillas te refieres? A las figuras humanas que están haciendo deporte, evidentemente, porque he escuchado muchos comentarios de las niñas que dicen, oye, que no se acaben porque qué hombres se ven por ahí. Ah, por ahí. Pues sí. Por ahí en la tele. Estamos muy románticos. Ok, vámonos un corte. Regresamos con una canción que le quiero dedicar a nuestra querida Lupita. Ahorita regresamos. Estás en La Mejor. ¡Aquí nomás! 8:30. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Ya nos conoces. Somos XEOC, La Mejor, 560M, 5000 watts, la Ciudad de México. Es nuestro territorio. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La Mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el fotograma. Continuamos. Ya estamos de vuelta en esto que se llama el fotograma. Son las 8:32 PM. Y esto va dedicado para Lupita. La Lupita que tenemos aquí todos los días, en esta oficina de al lado. Pero no voy a decirles el título de la canción. Voy a dejar que se presente solita. Ahí les va. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Mambo, mambo, mambo, mambo. Sí, sí, sí, sí. Lupita, no sé. We'll be right back. Son las 8 de la noche con 35 minutos. ¿Y qué le pasa a Lupita? No sé. Yo tampoco. ¿Tú sabes? Yo menos. Nadie sabe. Nadie supo. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! ¡Qué voz tan sexy! ¿Con quién tengo el gusto? Con Patty. ¡Patty! ¿Patty nada más? ¿Patty Navidad? Patty Ángeles. ¡Me pago! No cualquiera tiene Ángeles como apellido. No, pues nada más usted, Iztapalapa, que tiene Ángeles Iztapalapa. O Los Ángeles Azules. Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles Verdes. Los Ángeles Negros. Ya deja de hablar, ya deja de hablar. Buenas noches, doña Patty. Buenas noches. ¿A qué le debemos el honor de su llamada? Pues que es... prendí el radio y los estoy escuchando. Ay, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Se merece un aplauso, gracias, por favor. Gracias, su preferencia. ¿De dónde nos llaman? Naucalpan. De Naucalpan. Hermana de Naucalpan. República, qué bonito lugar. Donde no se inunda jamás. No, nunca. Nunca. Ay, ajá. Bueno, así como les va a ustedes, no, ¿eh? ¡Ri! ¡Se para! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! Mira, te dejo calladito, así, calladito, calladito. Es que sí se nos inunda. Y más en viernes, tía Pati. No sabe usted qué cosa tan sabrosa. Pues yo creo que toda la semana, ¿no? Nos va a ir mal. ¿Es albur? Esta semana no estuvo tan pesada, ¿o sí? En cuanto a lluvias. No, pues es que llegó el huracán. No, sigue. Hasta ahorita. No, tú espérate, tú espérate. Sí, estoy, yo creo que le voy a hacer caso a Pati. Va a estar peor toda la semana. Oiga, doña Pati. Tía Pati, ¿verdad? ¿Mandé? Tía Pati, ¿verdad? Así es. Oiga, tía Pati, ¿por qué no me regala un me paro de pie? A ver cómo va. ¿Así nada más? Literal. Sí, nada más. ¡Me paro de pie! Así. ¡Me paro de pie! Es que déjeme decirle que tenemos a toda la gente parándose de pie. ¿Y saben qué? Aquí aprovechando que está la tía Patty, ahorita les voy a hablar del certamen La Chiquitita Me Paro de Pie. Muy bien. Ah, no sé, ¿verdad? Qué, eso no se lo sabían. Tía Patty, ¿está dispuesta usted a mandarnos una foto vía Twitter para concursar para ser la señorita Me Paro de Pie 2012? O de una prima, una hija. ¿Cualquier edad? Claro. ¡Claro! ¿No importa la belleza se lleva en el interior? ¿Es Chiquita Mamá Me Paro de Pie? Bueno. ¿Va? Perfecto. Va. Perfecto. Lo puede hacer al Twitter, que es KARGENENK. Kargenenk. Kargenenk. Kargenenk. Okay. ¿Tiene Facebook, tía? Sí. Ah, busque el fotograma y por ahí nos puede mandar la foto. Va. ¿Va? Sí, yo se las mando. Bueno, ahí está, ya tenemos una. Y la yo primera. Como doña Pilar. ¿Soy la primera? Sí, claro. Usted está. Yo lo acabo de decir al aire, es la primera vez que lo digo. Acaba de cortar el listón. De inaugurado. La prima. Hasta ahí cierra. También va a mandar su foto. ¿Yo también? Sí, claro. Ah, no podías. Eres nuestra representante. Exacto. Nadie, pues. Hasta yo con peluca mando mi foto. No, tú no, tú no. Tú no. Doña Pati. No, no ganarías, chicatana. Gracias por su honestidad, Pati. Gracias. Gracias. Perdón, gracias, pero gracias, Pati, tú sabes que yo sería avasallante y me llevaría el trofeo de todos. Ay, por eso no puedes. Y por modesto no vas a competir. Y cuando me despido me veo divino. Eso sí. Si me he depilado, me veo bien chulo, ¿vieron? La saca, no, gracias. De y Tokio. El copetito y todo eso. Sí. Wow. Ay, tía Pati, no digas esas cosas en viernes. Ay, me da mucho gusto estar al aire con ustedes. Y pues voy a seguirles los pasos. Muchas gracias, Pati. Nosotros salimos de aquí de la estación, sigan nuestros pasos, llegamos al Metro Sevilla y de ahí cada quien a su destino. ¿Eso chiste qué? Me siento de... Ayúdate, Freddy. No fue gracioso, ¿verdad, tía Pati? ¿Mandé? No fue gracioso, ¿verdad, tía Pati? No. Qué chiste tan malo, Dios mío. ¿Tenemos ¿No? nuestro propio compayito aquí, mire. Mire el compayito. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! Ya le enseñé mi compayito, mire, mire mi compayito. ¡Pirco! Qué bueno que no hay tweetcam, si no ya nos hubieran... No sé. Okay. Pero bueno, le agradecemos mucho la llamada, tía Patty. Qué bueno que nos sigue los pasos. Sí. Y nos manda la foto, ¿eh? Claro. Y bien atenta, tía Patty, que la próxima semana tengo aquí en la cabina disquitos de Tiberio González Jr. Ay, órale pues, yo me estoy comunicando con usted. Para que se lleve su disquito la próxima semana, ¿cómo ve, tía Pati? Sí, lo voy a visitar. Eso es todo. Eso. Me gusta la idea. Órale. Gracias, tía Pati. Gracias, tía Pati. Besos. Si le toca pasión, nos manda video. Nah. Ingenuo. Iluso. Mira lo que ha abusado. No lo hace, tía Pati. Besos. Dale, bye. Bye. Bye. Bueno, como les iba diciendo, tenemos más actividad de mexicanos en Londres. Digo, no por nada me mandaron hasta allá. Digo, al menos, no, al menos les traigo qué bien el día, al día siguiente, ¿no? Más te valía, todo. Más te valía. No, y me van a regresar para allá. Nosotros no. No, ustedes no. Ustedes no. Nosotros no te regresamos, nosotros te mandamos. Ok, gracias. A Londres, a Londres. A Londres, sí, sí, sí. Más te vale. Nadie dijo otro lado. No. Mañana tenemos lucha a las 7 de la mañana, 60 kilogramos. Guillermo Torres, y a las 7 de la mañana con 54 minutos, a Jesse Ruiz, en 160 y 120 kilos. A las 4, todos listos con Germán Sánchez, en la semifinal de la plataforma de 10 metros, y a Iván García, en la misma competencia, a las 4. 10 metros, qué miedo. Sí, no, la neta yo neta que me suso en los calcalcal, ¿eh? ¿Cómo cuánto estaremos de aquí al suelo ahorita? ¿Cuántos metros serán? Es un séptimo piso. Un séptimo piso, yo le echo como... ¿20? No, más. Sí, no. No, sí, no sé. No, yo le echo como unos 40. No, ¿sí? ¿Estás en la Torre Latino? ¿Cuánto mide la pared? ¿Unos 2 metros y medio? A ver, espérame. Vamos a medir. Más o menos. A ver, ahí va la prima. Lo peor es que sí lo va a hacer. Ahí va la prima. Sí. La prima Bobo el Constructor. ¿Cuánto? 1.70. Mides 1.70. Va a ser como 2 y medio, ¿no? Más o menos. 18 metros, me dice por aquí la productora que estamos. 18 metros aprox. ¿Ya ves? Unos 20, tú 40. Pongo usted loco. Que se avienta del piso 3. Sí, se pone un buen ranazo. Supongamos, imagínate, que se trae. Pero se lleva la medalla de oro. Del piso 3, más o menos. Pero por el falso plafón, ya me siento arquitecta, ya. Qué bien, ¿eh? Es Bob el Constructor. Es que fíjense que esta semana tuve así como unas clases intensivas con una amiga que es arquitecta porque quiere hacer unas cosas. Entonces ya me estoy sacando mis medidas. Ya me sé 3 metros, 3 por 7, 21. No, si te vas partiendo todo lo que se llama cara. A las 6:30 de la mañana, ve a María del Rosario Espinosa en la ronda preliminar de 67 kilogramos. Y para cerrar esta nota, a las 9 de la mañana, que es la final, a las 8 de la mañana, México contra Brasil. Eso en los Juegos Olímpicos. No, ¿es a las 8? Ok. Mira, aquí está marcado a las 9. Me imagino que te lo ponen a las 8 para que prendas la tele, te eches acá... los comercialotes, no, yo escuché, etcétera, etcétera. Bueno, según esto, yo lo que escuché es que iban a empezar transmisiones a las 8:30 para empezar a las 9, pero, pues bueno. ¿Quién? Ya lo veremos, ya lo veremos mañana. Mañana, en Londres. Les mando toda la vibra a nuestros patriotas allá para que... ¡Vamos, México! Por fin, al menos una de oro. Una. Pues estuvo pobre, ¿no? ¿Cuántas medallas llevamos? ¿5? Cinco. Estuvo cinco. Pobre. Tenemos 6. Literalmente tenemos 6. Bueno, ya prácticamente ya contando la de mañana. Contando la de mañana, no sabemos de 6. Qué color. Pero es como que la olimpiada más pobre que hemos visto, ¿no? En nos cuanto hemos a nuestra traído, participación. O sea, si nos hubiéramos llevado unos cuantos tepitas, nos traemos todas las medallas. Bueno, ah, a claro. Mí me dicen que pudimos haber ganado los 400 metros planos así y roto cualquier récord, pero no los dejan salir del reclusorio. Es más, me cae que hasta con vallas lo hacen rápido. Sí. Sin duda. Salto con garrocha para brincar del otro lado de la sí, cárcel claro, también. Sí, claro, por supuesto. Pero mira, tenemos 5 medallas. Estados Unidos, que es el que lidera ahorita el medallero. Lidera. Con 30 y... ¿Lidera? ¿Tantas? 41 de oro, 26 de plata y 27 de bronce para un total de 94. Le sigue China con 37 de oro, 25 plata y 19 China. De bronce. Tenemos una profesora hentai. 81. Doña Pilar, por favor, ahora sí. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! Que parece la prima, parece profesora. Que sí, no, me cae. Síguele, síguele. Hay que sacar una foto y subirla al blog del fotograma, ¿no? Ah, míralo. Ya, bien abusado. En tercer lugar, el Reino Unido con 25 de oro, 15 de plata y 17 de bronce para un total de 57 medallas. Entonces, pues digo, ahí va. Ahí va. Nosotros 5. Pues sí, estamos como en lugar 60, creo. Y nada más fueron 55, me lleva. No me paro de pie con ellos. No. No, pues ¿para qué? Mira, nosotros estamos apenas por debajo de Venezuela, que tiene una de oro. ¡Vámonos, un corte! Y ahorita regresamos. Estás en el fotograma. Regresamos con el cine. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. No. Te dije Piratas del Caribe, no Fantasmas del Caribe. En aquellos tiempos. No, te dije que pusieras la de Piratas del Caribe, el soundtrack, porque vamos al cine. Ay, la regué. Espérate, déjame le compongo. Ahorita te pongo a Grupo Indio con Titanic. Ahora súbele. Ahora sí. Ese es un buen. Ahora sí. Una buena pista de audio. Piratas del Caribe, porque vamos. Se desprende del soundtrack de la última película de Piratas sí, del Caribe. De la 4. Ahora sí, ya estamos hablando de cine. Exacto. Y habrá una 5. Dicen de Piratas del Caribe. Sí. ¿Qué sí pasó, va a ver. Cuate? Sí, no sé, cuate. A mí no me convenció mucho la 4, pero pues vemos cómo está la 5. La 4 fue botanera. Palomera. Sí, como de domingo, ¿no? Como para seguir la franquicia y que no se muera. ¿De domingo? ¡Me paro de pie, cuate! De domingo, ¿no? Es de domingo. No hay domingo si no hay un... ¿Y qué tenemos, señor Aguilera? ¿Ya cuántos años lleva al aire? Sabrá Dios. Ah, mira. Como 40, tengo ¿no? Tengo una productora fregona aquí a mi lado. Murió el experto en efectos especiales, Carlo Rambaldi, parte de E.T. y Alien. ¿El que hizo volar a la bicicleta? Efectivamente. Oh, pues ya la acompañó. Pues sí. Qué mancha. También, no, yo jamás haría eso. También murió Jairo Varela. Y todos ¡vamos a los estrellas! No es posible que no sepan quién es Jairo Varela. Jairo suena como ya Jairo. No. A ver, explícanos quién es Jairo Varela. Angelito, ¿te proyectaste? Ahí cacha, después te hablo. Este era el líder de... Jairo Varela era el líder de esta agrupación. Todos lo llegaron a escuchar. ¿Para qué oiga la productora? El líder del grupo Niche de Cali, Colombia, falleció. Pues tuvo gacho, man. Tuvo gacho porque sufrió un infarto en el baño, se cayó y se golpeó la cabeza y... O sea, si no era por el infarto, era por el golpe. Falleció. Pues sí, nuestro más sincero pésame para las personas... Tanto familiares y amigos. Sí, tanto en efectos especiales como para el grupo Niche. Qué bueno que a final de cuentas esta es una estación musical, ¿no? Exactamente. Nosotros también tenemos que mandar el peso. Sí, guardemos 10 minutos de silencio. 10 minutos, ok, 10 minutos. Bájale. Ya me aburrí. Sí, mejor súbele al fondo. Ahí está el tuyo, amigo. Ay, bueno, yo quería con grupo Niche. Pero bueno, continuemos con esto del cine. Los dos juntos. No, suena como mal DJ. Oye, quiero mandarle un beso bien grandote a nuestra fan número uno hasta el día de hoy, la señora Ana María Díaz, que es nuestra fan número uno. Y me siento contento también. ¿Cómo sin no? Albur, un besote. De sentir. Ah, ok, ay, ok, santo. Y también al señor Delfín López, que está ahí sentado, yo creo que a su lado. No, me digan, háganlo respirar, por Dios. Eso no es de Dios. Bueno, yo les digo como lo sé. Entonces, un beso y un abrazo para nuestros fans. Es un avatar. Vámonos con el cine de volada. De volada. Venga, oye, pues. Van a reestrenar Buscando a Nemo en 3D. Así es. No hay mucho que hablar de esta película. Ya saben, el mismo pez payaso que bien sonso se pierde. Y se encuentran a los tiburones y Dory. Bla, bla, bla, bla, bla. ¿Te sabes la frase de Dory? Nadaremos. No, la dirección. P. Sherman, calle Igualadí. 4-2, Sydney. ¡Eso! 4-7-2. 4-7-2. ¿No? Aparte de gente inteligente. A ver. O sea, voy a buscar la frase de... La dirección de... ¿Dory? Dory. P. Sherman, que llegó a la B42, Sydney. 42. Es 42. Papá. Ok, sí, me paro de pie. Gracias. Yo también, gracias. Hubiéramos apostado. No, te viste lenta, más bien. Sí, más bien. Pero sí, con la experiencia de que me han dicho la productora, que en las apuestas y todo. No, no te quisiste meter en problemas. Nada más por puro orgullo. 4-2, gracias. Machincuepa con Ramberse. Ay, ay, ay. Bueno, así vámonos es. Con la siguiente, que es El Vengador del Futuro. El director es Len Wiseman. Los actores Colin Farrell, Jessica Biel y Kate Beckinsale. Acción, clasificación B, 118 minutos. El Vengador del Futuro es un remake, para los que no recuerdan esto. Exacto. Digo, ¿qué más podemos hablar de esta película? Nada, next. Vámonos con la siguiente. ¿Qué tenemos, mi querido Angelito? Pues tenemos varios, tenemos también Los Tres Chiflados, que pues mucho se ha hablado de que sí iba a ser buena, iba a ser mala. Ha habido muchos comentarios a favor, así que pues bueno, sería, no hay que ser injustos, hay que verla. Es comedia, dura 92 minutos, no es gran largometraje. Digo, y es la historia de los tres hermanos que intentan rescatar la casa hogar donde crecieron durante su infancia, haciendo lo que mejor saben hacer. Como una acotación especial, y creo que es importante, Sofía Vergara, chiquita mamá, sale ahí. Ok, ese fue Angelito. Digo, sí, para todos los pervertidos, que ya saben quién fue. Sí, tengo una maestra gente ahí, pues, ¿qué esperabas? Jesús, sí, pues, dicen perverso y se voltean a verme a mí, entonces, no fui yo. No fui yo. Es que Angel. Tenemos una buena maestra, ¿qué esperaban? Lo siento. Síganle, tenía que decirlo. Síganle. Eternamente Comprometidos, dirigida por Nicholas Stoller. Los actores son Jason Segel, Emily Blunt y Chris Pratt. Una comedia romántica, B15, 124 minutos, acostumbrados a pan con lo mismo. ¡Oh, te quiero! ¡Oh, yes, John! ¡Ella te quiere! O sea, ¡oh, sí! ¡John, tú eres el amor de mi vida! ¡Oh, sí, chiquita, te voy a dar! Yo hago películas en 30 segundos. Te pueden checar una página que se llama angryalien.com. Ya no la voy a ver. Películas en 30 segundos. Yo tampoco. Ya me la contaste. ya para la veo. No, más bien contó como 1,000 películas que han salido en Hollywood. Fácil. El que le entendió. A mí me gustan esas películas. Siguiente estreno. A mí tampoco. A mí sí, dije, menso. Ah, perdón, yo te entendí, a mí no me gusta. A mí me encantan esas películas. No, yo prefiero una de Jim Carrey, la neta. Señor, se la recomiendo. Ah, sí, señor, la he visto más de 50 veces. Y es buenísima. Sí. ¿Con el doblaje de Eugenio te gustó o no? Ay, no, por favor. No vean películas dobladas, por vida de Dios. Fíjense, yo le debo decir algo. Tiene mucho match in voice, con este hombre, pero no en su actuación. No. Sí, no. O sea, sí, se asemeja mucho la voz, a lo que me refiero. Pero en cuanto a actuación, pues cada quien por su lado. No, pues es que cuando llega esta escena donde llega a la plaza a tomar fotos, Red Bull. O sea, realmente él hace algo muy cómico en inglés que no lo llega a hacer Eugenio. Exacto. Digo, ahorita en Londres ha sido una excepción, Yo he visto sus cápsulas y la verdad. ¿Qué? ¿Londres cómico? ¿Londres divertido? No sé cómo se llama. En Londres, algo así. Pero la verdad no. Sí, con Sammy. ¿Cómo se llama el otro? Y Miguel Luis. Ándale, como que dice. Lo que pasa es que no hacen cosas diferentes. La televisión. Exacto, es lo mismo. Tiene 10 años haciendo en Olimpiadas, en Mundiales, entonces haciendo lo mismo. Llevan al compayito borracho, llevan a Derbez, que le faltó, yo creo que, Omar Chaparro. Es más divertido con Omar. Pero fíjate que él una vez dijo, no me acuerdo en qué evento, dijo que era la primera y última vez que iba. No sé si fue en un mundial o en unas olimpiadas. Que le gustó mucho la idea, que fue muy divertido para él, una gran experiencia en su carrera. Pero dije, otra vez en olimpiadas o en eventos deportivos así, no, gracias. Me parece que fue a Beijing a donde fue. Sí, no recuerdo en qué evento, pero sí dijo. Digo, estaría interesante volverlo a ver, porque es algo fresco, algo novedoso, pero depende de él. Vámonos con cine todavía. Seguimos con varios estrenos hoy. El doble del diablo. Así es. Lee Tambohi. Tamahori. No sé cómo se pronuncia. Tamahori. Es como Tamagotchi, pero parecido. Ok. Por algo somos familia. Venga, caray. Dominic Cooper, Ludwine Signer y Khalid Light. Hasta tienen nombres bien raros. Género drama, clasificación C. Ya saben, chicos, necesitan su IFE para entrar. 108 segundos. No entendí eso. 108 minutos del año pasado. Clasificación, sí. Sí, sí, No creas. Bueno, es una historia que sucede en Bagdad. Otro tipo de historias donde se cuentan conflictos entre religiones. Ahora sí fue Freddy. Sí, sí, sí, sí. Sí, ahora, ya me digo. Me lo adjudico. Fíjense, es clasificación C, pero no así por sexo. Por ejemplo, Salvajes fue clasificación C por la violencia, no tanto por el sexo. Ay, mamacita. Este no puede entrar por ahí. Si no se encuentran, yo no veo nada. Perdón, Angelito. No, pues entren por... Gracias. Okay. Prima. Vámonos. Gracias, yo también te quiero, prima. Una exclusiva del Cine de México es Venus Negra. Ajá. No sean discriminantes con una tenista, por favor. No sean discriminantes con las tenistas. Por favor. Perdón, me reí por un chiste que recordé. Sí, gracias. Es de... Ay, Dios. Abdelatif. Abdelatif. Ahmaminoyak de Hazza. Kimchichi. Es el drama del año 2010. Cine de arte. Cadáveres. Medicina de París. Sale Bartman. Cosa rara. Bartman. Sí, lo jugué. Entonces, pues digo, vayan a verla. Si les gusta el cine de arte acá. Así todo fumado acá. Hola, yo rubio acá. Vayan a verla. Eso sí, antes pueden ponerse a tono y seguramente no van a perderse de nada. Igual es clasificación C, aguas con su IFE. Tío, ¿ya para qué quieres los lentes 3D, no? Si va a ser todo acá, locochón. Ok, muchas gracias, señores y señores. ¿Nos despedimos con el recodo? ¿Tenemos el recodo? Sí, ¿cómo no? Ok, perfecto. Vámonos con el recodo, señores y señores. Gracias, prima. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Angelito. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Querida Fer, el tiempo nos apremia. Te la ponemos la próxima semana. Nos vemos en la próxima. Me paro de pie. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma. Lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás.